Musicòpolis, la capital de la música. Kind of love, I love the last. Past Saturday night, I'd like to know if it's more than love at first sight. Now I want a Sunday kind of love. I want a love that's on the square. Can't seem to find somebody, someone to care. Now I'm on the lonely road, it leads to nowhere. Now I want a Sunday kind of love. Carismàtics del món de la música, la veu de Beth Hart i la guitarra de Joe Bonamassa amb aquest nou àlbum que ens presenten a Musicòpolis, la capital de la música. S'anomena Seesaw, publicat aquest 2013 amb a Sunday Kind of Love, versions de grans clàssics del món de la música. Aquí estem, al vostre costat. Esta vez va en serio. Això ens ho diuen els Brighton 64. Primera cançó del seu nou disc, Solo hasta el final. Su mirada le delata cuando entramos en el bar. Mis zapatos rojos y mi corte singular, todo está en su punto para el abordaje. Y en estas aparecen los amigos y el billar. En la pista ya me caigo, se me olvidó lo primero. con nuevas tácticas. Iremos solo a cenar. Me aislaré de todo y contigo voy a hablar. Pero estrenamos noche, nueva noche y todo igual. Esta vez Chuck Berry me invitó a bailar. Y en estas aparecen los amigos y el billar. En la pista ya me caigo. Se me olvidó lo principal. Estaré solo hasta el final. En anglès, a càrrec dels Bullet, She Leads My Soul, primera cançó del seu àlbum anomenat So Many Ways, i també és música la que ens porten els Cuello, amb la cançó Trazo Fino, també la primera de les cançons de l'àlbum que ens presenta Mi Brazo Que Te Sobre. Cançons plenes de guitarres, canviem el registre d'aquí uns moments, però de moment, Cuello. Suposo que al mateix temps que t'envien la cançó, te la canten, deuen portar un full amb la cançó escrita, perquè hom no se n'entera de res, almenys jo, del que ens diuen. Cuello Trazo Fino és el heavy metal rock dur, com vulgueu dir, amb aquesta cançó i amb aquest tema que ens portàvem. És l'Eric Minaixa, Insinuacions, amb la col·laboració de la Mercè Martínez amb el seu tema Suplicava la Reina. Suplicava la reina, oh bebé, vine a seure aquí. Llençols a la llum d'una espelma, perfum de gèsamí. Tic-tac reclamava el rellotge, amagat sota Marvin Gaye. L'espill coronant des del sostre, ja saps, buscava rei. Oi, vesperon, que em crida a mi. Reina de l'amor, reina de la nit, reina del bon sexe. Suplicava la reina, oh bebé, una sola nit. Tastem l'arribada del nèctar, brindem per tu i per mi. Qui sap si la pròpia tempesta servirà per calmar el desig. Qui sap si després de la festa tu i jo serem amics. Se'm presenta bé com un presagi secret i màgic. Entregaré el meu cos al gran plaer. Com va ser? Com va ser? Ella reina i jo guerrer, i cavalcàvem i sacsejàvem i s'escollíem junts l'univers. Eric Minaixa i aquesta veu que sentíem d'acompanyament de la Mercè Martínez em suplicava a la reina. A veure què tal aquesta cançó. És el més nou d'Antonio de Olmo. Es diu Hoy vas a ser abuelo. Diferente, y es que me siento tan fuerte, y a la vez estoy feliz. Oh, empecé una vida nueva, llena de sorpresas para mí. Y es que hoy algo que decirte, y espero no te pongas triste por lo que te voy a decir. Hoy te digo vas a ser abuelo, y es que todo es tan pequeño y tan grande para mí. Y es que hoy presente, da igual lo que diga la gente, yo quiero que sea feliz. Hoy tengo miedo a contarte, madre, quiero que estés delante y que te apoyes. importa lo que hoy vivas, mañana te perseguirá. Mira mis manos y has sentido todo lo que pude hacer. Nunca tuve en cuenta que me iba para no volver. Y me acerqué demasiado a ti y desde allí te creí alcanzar. Después descubrí estar solo, lejos de los demás. Y me acerqué demasiado a ti y desde allí te creí alcanzar. Después descubrí estar solo, lejos de los demás. Oh. Marcharme quise oír tu voz y solo oí crujidos los segundos al pasar. Mirar tan lejos y escapar es todo lo que pude hacer. Nunca tuve en cuenta que me iba para no volver. Y me acerqué demasiado a ti y desde ahí te creí alcanzar. Después descubrí estar solo, lejos de los demás. Y me acerqué demasiado a ti y desde allí te creí alcanzar. Después descubrí estar solo, lejos de los demás. De los demás. Demasiado a ti y desde allí te creí alcanzar. Después descubrí estar solo, lejos de los demás. Després d'aquesta cançó que ja havíem escoltat amb el nostre programa en català, La Casa Rosa amb Álvaro Urquijo, Me acerqué demasiado a ti, posem punt final amb aquest segment de Musicòpolis en Canción de Cuna. És una de les peces de l'àlbum Esponjas para borrar el horizonte de Correos.